¿Qué onda a todos? Esto es Plática de Troncos. Es un podcast que hemos decidido crear. Mi nombre es Emanuel Valadez y aquí conmigo está mi primo. Preséntate. Yo soy Miguel Medina. Y pues sí, hemos decidido crear este podcast. Principalmente por la necesidad, bueno, así yo lo siento. Sí, ¿no? Tú también. Por la necesidad de crear algo, ¿no? O de compartir. Sí, pues es de expresión. Sí. Pues sí, motivados por lo que escuchamos o por lo que vemos en redes, y etcétera. Y últimamente hemos estado como metiéndonos un poco más en esto de los podcasts, ¿no? Sí, sí, la verdad, es como estar cotorreando con alguien más o escuchar ese cotorreo y está súper a gusto, la verdad. Sí, ese es el... De hecho, ese es el... como la idea principal de Plática de Troncos. El cotorreo. Ajá, sí, como que tú que nos estás escuchando, pues, no sé, como si fueras uno más al que cotorreas. En un cotorreo, en una fiesta, en X lado. Y vamos a tratar, bueno, este es el primer capítulo y pues a ver cómo sale, porque, pues, no sé, nunca hemos hecho nada parecido. Y a ver qué, ¿no? Sí, la verdad es que... pues está difícil, al final de cuentas yo no pensé que fuera a ser tan así, pero así es esto. Sí, bueno, y de hecho el primero seguro vamos a estar bien troncos. Esperemos que haya más, ese es el punto. Sí, pues espero les guste. Decidimos escoger un tema y es la gente. ¿Ah, sí? ¿La gente? ¿Cómo se escucha? La gente, pero pues, no sé. Podemos haber escogido tipos de personas o algo así. Pero no sé, como que la gente ni siquiera sé si está... gramaticalmente está bien dicho, pero... no sé, la gente sí se oye chido, ¿no? Pero el punto es que vamos a hablar más que de la actitud de la gente. Ajá. Tipos de gente. O sea, es prácticamente un pinche videoblog del wherever. No. Tipos de personas. No sé, a nuestro estilo. Pues sí, vamos a tratar de hacerlo como si estuviéramos cotorreando con alguien más. Todavía no sabemos a qué plataformas. Bueno, pero ya que lo estén escuchando, ya van a saber. Bueno, entonces el primer tipo de gente sería la gente que es tu amiga. Los compitas. ¿Qué tienes tú para decirnos de los amigos? Pues, los amigos... No, es que está difícil, ¿no? Saber si en realidad existen los amigos. Eso es lo que habíamos visto, eso. Amigos que crees que son tus amigos, o ellos creen que son tus amigos, y los que no creen que son tus amigos. Sí, algo así, pues. Sí, pues, por ejemplo, ¿no te ha pasado de que... sí, así como tú dices, que esos amigos... bueno, no, que tú no los consideres amigos, pero ellos te consideran grandes amigos. De hecho, tú tienes una gran anécdota, ¿no? Con un huerquito. ¿De quién estás hablando? Es el huerco, que es tu compa. El Disney. Ah, de Walt Disney. Un saludo Disney. Para Walt Disney. Sí, pues era una persona con la que yo me llevé muy bien toda la prepa y creo que esta va reunido con algo que pensábamos hablar después, que es como gente mierda o... bueno... entra, porque... pero cuenta la historia de ese güey. O sea, yo me llevaba muy bien con él y todo, o sea, cotorreábamos súper chido, y era con los que más me juntaban la prepa. Yo estudié un técnico en diseño y construcción, y entonces yo quería estudiar ya después diseño industrial, que es lo que estoy haciendo ahorita. Y él me decía que... él también, al final de cuentas, al principio dijo que no, o sea, no quiero juzgarlo ni nada, porque eso intentamos no hacerlo aquí. Supongo. Y el tipo dijo que no, yo no servía para ser diseñador industrial, al final de cuentas, que porque no era dibujante. Que en la carrera iba a haber puras personas como él. Que así iba a ser. Es que era tu amigo, estaba intentando ser honesto, o sea, por tu bien. Y es que la honestidad de los amigos, no, vamos, esa no era honestidad. Bueno, sigue. ¿Y qué? ¿Te digo que eres una mierda para...? Sí, para prácticamente eso. Sí, o sea, yo no estoy acostumbrado a dibujar, eso sí soy honesto. A pesar de que tengo que tener mi disciplina en eso, no la genero. Pero, o sea, él decía que porque yo no era dibujante, ya no iba a poder estudiar diseño industrial y sí me dio para abajo eso, o sea, no era una más. Persona. Ah, porque sí lo estimabas. Sí. Ahí sí lo considerabas tu amigo, entonces. Sí, la verdad, sí. Y a veces los demás me hablan de él y yo no sé ni qué decir, la verdad. O sea, me dicen, uy, el Philip, porque sabían que yo me juntaba con el Philip. ¿Pero qué tuvo que pasar? ¡Ah, no mames! Ya lo dije. Bueno, un saludo para el Philip allí. ¿Pero qué tuvo que pasar, pues, para que de que lo consideraras tu amigo? Pues cambiado. Eso, o sea, que me tirara mierda y me decepcionara en saber que lo que yo quería hacer. Pero, o sea, no lo decía por, no lo decía como de compas, o sea, lo decía por chingarte. O sí lo decía. Mira, por yo no quiero meter cosas aquí que no son, pero él decía que él era el que había decidido estudiar diseño industrial y acá. Ay, o sea, que le copiaste. Sí, o sea, según eso yo era el poster ahí, o sea, culo. No, yo no estoy diciendo que él lo sea, pero pues sí, me dio para abajo eso, o sea, era mi compita y... ¿Y desde ahí cambió todo o qué? Pues sí, la neta sí, sí me, a pesar de que puede ser de mi parte culero, o sea, no, sí me hizo sentir gacho. Y no es la verdad, la neta, porque le dije, no, acá en diseño industrial no es eso. Para los que no sepan, diseño industrial es acá lo de los mueblecitos y las tacitas y la herramienta. Todo lo que te imagines que podemos diseñar de productos, eso es lo que intento hacer yo. Y así fue. O sea, ahora tú cuéntanos una anécdota de compas. No, pero ¿Qué cosa? Pero es que no explicaste bien cómo fue que, o sea, ahí sí por lo que hizo, por los comentarios que te hizo, dices que ya no lo consideras tu amigo, pero después, no sé, él te buscaba como compita, ¿no? Y tú ya lo mandabas al chile, ¿o? Pues algo, más que antes sí, o sea, me empecé a juntar con otra gente, más que con él, o sea, no lo mandaba a la riata porque intento no ser tan así. Pero ya no me sentía igual de cómodo cuando estaba a un lado de él. Y es, pues, es un caso raro porque aún así él sentía que seguía siendo igual. Entonces, pues ahí es una amistad difícil, digámoslo así. Sí, otro punto de los amigos que yo quiero mencionar es, por ejemplo, es difícil considerar un amigo, o sea... Sí, o sea, cuando dices de que es tu conocido a ser un amigo. Sí, ¿no? O sea, está difícil. Y aunque le tengas mucha confianza... Eso es algo que, güey. No sé, considerar a alguien como tu amigo está cabrón. ¿Tú piensas que la amistad tiene que ser mutua? O sea, ¿tiene que ser de las dos partes para que sea una amistad de verdad? No sé, es que es como decir... Como decir que el amor tiene que ser correspondido para que sea amor, pero no, tú puedes amar sí, a, tú sea, puedes amar a alguien. Sí, ya había. Pero es que sí, eso. Es más tonto preguntar si se... Disculpa. O sea, no vas a preguntar, oye... No. Pues tienes que estar muy idiota para decir que él es tu amigo cuando te tratan mal, por ejemplo. Pues hay gente que es así, o sea... La tratan mal y ahí anda atrás, aunque sean de compas, o sea, de entonces, morritos. Entonces es gente más idiota, pues. Ya vamos a hablar después de eso, acá abajo. De la gente idiota, la gente que es idiota. No, pues sí. Sí, es para mí es difícil considerar a alguien un amigo. ¿Cuándo es cuando alguien ya es tu amigo para ti? No sé. Creo que... Puede que tengas que vivir una experiencia... O simplemente como una conexión así de esas que no se pueden explicar. ¿Como una química de amigos? Ah, sí, como de eso que tienes con una chica o con tu mamá o con tu papá o... Sí, que no sé, que por ejemplo tu papá o tu mamá te puede tratar mal, pero aún así los quieres, ¿sabes? Pues es que surge de alguna manera, puedes hablar naturalmente con ellos y pues existe una confianza. A pesar de que a veces no conecten en muchas cosas, pues eso sí. Va muy a perfecto. En mi caso... Como yo ya siento que estoy medio pirado de mi cabeza. Ya estoy medio pirata. Entonces, sí siento... ¿Cómo te lo explico? Ay, no se me fue la idea. Que para yo considerar un amigo... Verga, no se me fue mi idea. ¿Estás tronco? Se me fue. Se me fue, gacho. Bien, es el primero. No, así manches, así empezamos. Justo era lo que no quería que pasara. Bueno, así empieza esto. A ver, pero recuérdame. Mira, para que yo... No, pero que yo quería... ¿Qué? No, también te lo voy a hablar, acuérdate. A ver, pues, a ver. Para que yo considere bien mi amigo, creo que tengo que tener un grado de confianza en él y no sé si de apoyo, porque no puedes estar dependiendo de tus amigos todo el tiempo, ni en tus actividades, ni en las pláticas que puedes tener con ellos. Pero uh-huh. si es alguien al que le puedes expresar varias cosas que te distraen tanto en la cabeza, como... Sí. O sea, no solo proyectos o cosas chidas que te pasen, pues también le vas a contar las cosas que no te la pasas tan bien, a ver qué te contestan ellos. Y sí, ya. Es una... Ya me nació. Creo que ya me acordé un poco de lo que iba. Sí, ya. Lo tenemos. Sí, lo tenemos. Así es. Sí, era esa idea de... Ese concepto de confianza. De que yo antes no lo sentía con casi nadie. Pero después como... Esa misma química que te decía, uh-huh. como que sí llega a surgir con una persona y te nace, pues, no siquiera lo piensas. O sea, como que te nace contarle que te hiciste algo, que viste algo en la calle. O... Sí, o sea, no estás pensando, ay, ¿a quién se lo cuento? Sí, eso no creo yo que sea amistad. No, simplemente le dices así, te nace y pues eso es lo chido, creo, entre los amigos. Sí, pero aquí hay otro punto que quiero tocar, que hay gente que dice tener muchos amigos y esas cosas que ya es también hipócrita de alguna manera. O no sé cómo lo veas tú, porque muchos dicen que debes de tener amigos contados con los dedos de una mano. No sé cómo lo veas tú. ¿Te refieres como a que mucha gente considera que todos sus conocidos son amigos? Sí, exacto. Pero es que sí, o sea, es gente que se podría catalogar, como idiota. Más, no sé. ¿Superficial? Bueno, No, es diferente. Más bien, sí, yo así lo llego a nombrar. Como las personas que no tienen esa capacidad de detenerse a pensar. ¿Me explico? Sí. Que son idiotas. Yo les digo como idiotas o estúpidos. Porque, ¿cómo puedes considerar a cualquier persona que conoces tú a mí? Pero pues eso es indagar más. Sí. Otro tipo de gente. Se conecta con la anterior, ¿no? De alguna manera hay amigos así, o sea... Bueno... Sí. La gente que es encimosa. Sí. Que va también con el grado de confianza que te va a tener, o sea... Sí. Y por lo general yo siento que es gente a la que tú no la consideras tu amigo. No, sí, porque los estás casi como... Oye, a ver... Ya, sácate a cagar. Sí, es que como que tanto físicamente como así de en otros sentidos te invaden, o sea, te invaden en un espacio en el que tú no estás acostumbrado o no te sientes cómodo. Sí, te aterra. Sí, un saludo para mi amigo Jorge, no es cierto lo que... De esa gente que realmente llevas 2 días de conocerla y como que te agarra tu hombro, te abraza hablando físicamente. Ya, sí, oye, no me acordaba. De hecho, yo tengo un compañero ahí en la carrera que sí es así, pero cabrón de encimoso, pues, de que te abraza, te saluda. Por ejemplo, la otra vez yo estaba esperando el camión. Uh-huh. Somos pobres y esperamos el camión. Sí, ¿tiene vales? Uh-huh. Y total, estaba esperando el camión y llegó y me saludó. Ya, ¿cómo estás? Porque, de hecho, creo que ya estaba metiendo como... Creo que metió como una materia o dos en la escuela y pues yo no lo había visto. Y ya, ¿cómo estás? ¿Y qué onda? Y él así bien entusiasta y yo la neta bien así como... Ya, sácate a cagar que si pasa mi camión yo me voy a subir. Es que no... Pero total, espérate. El chiste fue que... Se despidió de mí. Te juro que fácil unas 10 veces. Así de que... No, pues chido, ahí nos estamos yendo y abrazo. Y se le ocurrió una cosa en su cabeza y me la decía. Y pues nos vemos. Y así como 10 veces. Eso yo lo considero gente encimosa. Y luego ese güey era encimoso con las morras que cotorreaban. Sí, es un buen punto porque pues muchas he hablado con chicas y te cuentan de eso, de que, ay, no, que había un muchacho que... Bien sobres. O sea, estábamos así entre una bolita y de repente... Pues me abrazaba, o sea, no tenía nada que ver, uh-huh. pero es que lo que se me hace raro es que parece que a ellos se les hace tan natural, Sí, eso es lo que iba, que hay gente que sí, que no lo hace ni siquiera por ser castrosa, o con una mujer, por ejemplo, puede que no lo haga porque le guste, ajá. Simplemente son así, Pero no sé qué tuvo que haber pasado. Entonces... A lo mejor a nosotros no nos nace ese tipo de cosas y es no, diferente. Pero ¿crees que haya, que haya tenido que pasar algo en su infancia? Bueno, sí. Pero... algo turbio por ahí. Pues... O no, no. No. Tal vez falta de amor en su casa o exceso de amor en su casa y por eso son tan expresivos. Y nosotros como no tenemos tanto cariño y amor en nuestras casas, son más secos y mierda. Bueno, otro tipo de gente a mí, que la neta a mí me desespera algo, algodón, es la gente que pide dinero. La neta. Un saludo para el Walt Disney otra vez. El Walt Disney, por eso ya no tiene amigos. No, no, quién sabe, sí, o sea. Si era culo, pues, andar pidiendo dinero. Sí, hay gente. Ah, de hecho, el güey que les acabo de decir que me despidió 10 veces, también era de que salíamos a cotorrear y que, tú pagas la siguiente ronda, ¿qué? Y luego te los doy. Y nunca te los daba. Es que sí, en ese momento puede surgir tan natural, así como, es paro, ¿no? Y al rato te los doy. Sí. O sea, y la primera vez, como todos lo sabemos, la primera vez te la vas a creer, o sea. No, y no hay pedo, pues a lo mejor. Y a lo mejor la segunda también le vas a hacer paro, y la tercera y la cuarta, así le hacían varias gente que conozco, y pues ya conocíamos ese tipo, y todos hablaban. No es por darle doble cara y así, pero pues todos sabíamos que era así, o sea, todos sabemos que esas personas son así y aún así les ayudamos. Yo sé, yo me he puesto a pensar si ya será en su naturalidad o si lo harán por cabrones, por codos, por ahorrarse o porque de verdad no tienen. O sea, supongo que ha de ver de las dos personas. Es que aún así, o sea, si yo no tengo, a mí me da vergüenza. Sí, a mí también. O sea... Sí, mejor ya... no cotorreo, me aguanto o... O para la otra vez me prevengo. Sí, o sea... Con comida, si es para comida. O sea, yo me lo guardo, así lo diría yo. Pero esa gente igual le surge tan natural, o sea, todo ese tipo de gente, la expresión es tan, en ellos tan natural que cuesta creerla a veces, supongo. Sí, man. Y luego también, ¿qué pedo con la gente que pide dinero en la calle? Si está cabrón. Es que los dos concluyen lo mismo. Si tú le sigues dando dinero, ellos van a seguir pidiendo dinero. Sí, dicen, wow, es muy fácil. Solo tengo que decirle que... No, a lo mejor es cierto, a lo mejor es cierto. O sea, no estoy diciendo que... No, pero por ejemplo, hay gente que se ve. Tú dices, ah, este güey se ve macizo. Está igual de joven que yo. Sí. Unos cuantos años más grande. Y anda pidiendo dinero. Manches, cabrón, ponte a trabajar. Mira, este sí es un... Esto sí está serio, porque yo me subí al camión. Y era un morrito de unos 6, 7 años en el camión. Y me tocó verlo de ida a la escuela. Y nomás decía como dos palabras y ya iba caminando. Traía sus crocs sucitos, así se veía sucio el morrito. ¿Y los crocs así los traía limpios? ¿O no, estaban horribles, estaban qué negros. Una limpiadita. O sea, parece que le embarran así grasita en la cara para que se vea pobrecito, no sé, o sea. Pero sí se veía acá fake. Sí, morrito. O sea, sí se veía. Acá de que sus jefes lo obligaban a China que se trepara también. Sí, es lo que no entiendo, o sea, iba él solo, absolutamente solo. Yo me subí, yo vi cómo se subió él solo y le dijo al chofer que si le daba chance y todo y pues estaba feo. Entonces empezó a pedir dinero, pero la gente le daba hasta 10 pesos, billetes de 20. Hice los cálculos y prácticamente sacó como 50 varos nomás de ida. ¿Un camioncito? Y de regreso me tocó volver a verlo. O sea, se daba día? Las vueltas en el peri en el mismo rato. O sea, solo daba vueltas en el peri. Y le daban un montón de dinero. O sea, es difícil porque si no les das dinero... Pues a lo mejor sí es real que no comen. O sea, ¿nosotros cómo vamos a saber? Sí, es un tema difícil, no lo voy a negar. Puede que su papá también esté... Pero sus es que... papás podrían estar pidiendo dinero y lo podrían estar... Él podría estar en la escuela. Es que ahí están... Ah, cierto. Es que ahí estás utilizando como un factor de lástima para que te estén dando dinero. O sea, por eso el morrito iba así, él solo y todo, y sacaba un montón de dinero. Entonces, ¿cómo no vas...? Sacar 50 varos en 5 minutos, nadie lo hace. Bueno, pues sí hay gente, o sea, ratas. Bueno, pero un morrito. Ya sé, no, sí está bien. Y está mal, o sea. Pues no está mal, pues depende de la situación, pero está culero. Pues, sí, el morrito. Y pues sí, también es la otra gente que pide dinero. Sí, por eso sí, digan no a la gente que pide dinero. A menos de que sí, de plano, cuando... tú conozcas a la persona. Es que hay veces en que esa gente se vuelve encimosa. O sea, no te deja en paz hasta que le des algo. O sea, te está como, ay. Sin cagapalo. ¿Y qué tal la gente que te pide dinero? Pero pues para robarte. ¿Qué te dice? ¿No traes un varo? No, me hace falta un varo para mi camión. Y que ya te quieren acá. Acá están no, ahí todo el rato. Bueno, ahorita en gente que roba. Gente que si roba, eso, que a huele si a teporochito también a veces, ¿no? Bueno, de hecho sí, vamos con ese. Vamos con gente que roba. Tú has sufrido más asaltos que yo, o sea, a mí no me ha tocado ir. Yo he pasado por varias experiencias de esas. Gente que roba. De hecho son como 4. Como 4 o 5. Pero en ninguna me han robado. Bueno, solo en una. Pero de todas me he salvado. No sé si es porque he tenido mucha suerte. O sí, o muchas cosas se alinean para que no me pase nada. Porque me resisto. Pero pues... ¿Te arriesgas? Sí, ¿te arriesgas el pellejo ahí? Que me chinguen ahí, me den un filerazo o algo. Cuenta una, la más hardcore, la más pesadita. No, pues por ejemplo, no sé de dónde nos puedan llegar a escuchar, pero... Aquí hay algo que se llama la vía recreativa, que se hace los domingos. Saludos a la vía. Saludos a la vía. Que es cierran calles para que andes en bicicleta, patineta, etcétera, corriendo. Total, un día iba como a las 8 de la mañana en la patineta. Por una calle que estaba media fea, ¿te acuerdas? Que había un camellón en medio y tenía árboles y le decíamos Cartolandia. Sí, es Cartolandia, así es. Que vean como casas de madera así o de cartón, pero feas. Y vean como vagabundos. Y una vez pasé por ahí como es ahora y me paro un güey y que me dice, dame el teléfono. Y yo iba escuchando música con mis audífonos. Y yo le decía, no, espérate, hazme paro ya, te doy lo que traiga. Traía como 20 baros, Miguel. Y le decía, te doy lo que traigo, dame mi celular. Y así yo me resistía, pero me estaba agarrando de la mano porque no me soltaba, bueno, del brazo. Y de repente sacó una navajita, no mames, parecía corta uñas, yo creo que no me hacía nada. ¿Por eso no te asustaste tanto o qué? Pues a la vez no y a la vez sí. No, pues es que desde que te hablan así, sí, yo me quedo tieso, o sea, yo no sé qué hacer. Te pone tiesa. Sí. Bueno, el chiste es que, sí, así, no, te doy mi dinero. Yo le gritaba a la gente porque, pues, es una calle por donde están pasando todos corriendo. Es un asunto familiar todo eso, o sea, es un asunto por el que se supone que hay seguridad, pasa gente continuamente. O sea, no es un lugar para asaltar, para empezar. Sí. Y no es la hora de asaltar. No, pues, no creo que ya no hay hora en este país. Somos de México. El chiste es que empecé a gritar. O sea, ayúdenme. Y la gente no me ayudaba. No sé si creía que estábamos jugando. O sea, pasaba por ahí la gente. Nomás hubo como un güey que sí se paró y se quedó viendo. Y ya así pasaron, no sé cuánto pasó, yo creo como 5 minutos, pero yo lo sentí eterno. Y ya de repente un güey acá en la banqueta le gritó, ya déjalo. Como que ya se desesperó, no sé qué, si como que ahí se iba a meter cuando me robara o algo así. Pero total que no me quitó nada y me dejó ir. Y ya el vato que se paró me dice, ¿qué onda? Y le dije, no, pues me quiso robar. Y le dije, no, ¿cuál? No. Sí, le dije, no, me quiso robar. Me dice, no, yo creí que estaban jugando o algo. Total, esa vez fue una vez que me salvé. Es que una vez me pasó en el camión, que se subieron a robar el camión y se alebrestaron y, no, hay que darle en su madre. Y se bajó y se asustó. Esa vez también me salvé. ¿Qué otra vez me salvé? La vez de la prepa, ¿te acuerdas cuando fuimos a recoger mi certificado? Pero es que esa no sabíamos ni qué era. Bueno, la cuento así rápido, para seguir. Sí, para no alargarlo. Íbamos en las patinetas a la prepa en la que yo estaba porque iba a recoger mi certificado. Yo no sé, nomás iba de acoplado ahí. Ajá, y se nos atravesó un suru y nos quisieron como tumbar o algo así, pero se nos atravesaron, íbamos a las patinetas y se nos cruzaron así feo. Y yo me paré como que sí reaccioné y le grité así con todo el horror del mundo. ¡Miguel, corre! Sí, yo... Corrimos. No, no, yo no corrí, o sea, yo me quedé parado. O sea, yo no he vivido tantas experiencias de ese tipo y me quedé tieso, o sea, yo no... Yo y no esa vez corrimos hacia una tienda y nos salvamos también. Y se burlaron de nosotros. Ajá. En la tienda. En la tienda. ¿Qué otra? Bueno, y así... Me han tocado así varias parecidas, todo por resistirme. Una vez sí me robaron. Te la has jugado. Una vez sí me robaron en un parque, porque llegué y traía mi celular en la mano, y un vato nos dijo que por qué le estamos tomando fotos. Iba yo con mi novia. Y así pues que por qué le estamos tomando fotos y íbamos llegando. Uh-huh. Y así ya quedándole, y ese fue como su pretexto para asustarme. Uh-huh. Y ya que nos tenían rodeados. Total, ya pasaron muchas cosas, nos amenazó. Yo le dije, ¿sabes qué? Porque yo traía mi celular, mi exnovia traía su celular y su iPod, entonces pues ya era una pérdida si nos tumbaban. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te doy lo que traigo. Traía como 200 baros así. O eso fue lo que traía a la mano y se los di. Y ya nos fuimos, pero también, pinche sustote. Y eso de la gente que roba, porque está culero. Y está culero que pase demasiado. Sí, la verdad. Es que lo peor es que no entiendo cómo ocurre en lugares tan, tan abiertos y tan... Sí, ya es algo... O sea, lugares que no son comunes en realidad, o sea, no sean el lugar ideal, no hay lugar ideal para robar, ya sé, pero... Sí, pero antes era como de... No, pues, ay, en esa callecita. En la noche. Sí. Y ahora no, ahora es... En pleno día no te lo esperas ya. Sí. Sí, está claro. Bueno, pero pasemos a otro tipo de gente, Miguel. La gente que dice lo primero que se le viene a la mente. No lo voy a negar, esa es la gente que más me desespera, más me da. Sí, así están como... cagapalos, ¿no? Sí, me hace como que... Como están así pensando, ¿sabes? Pues están hablando, no sé, en su escuela. De, no, o sea, están en... De física y caca, y tienen que decir caca. Pero, o sea, llega a ser tan idiota como decir caca así de la nada. Sí, o sea, son comentarios... Muy, muy, muy randoms que no pueden conectar con nada, o sea, nadie más los va a entender más que ese tipo porque estaba en su mente. Y a veces pueden ser comentarios no idiotas, pero pueden ser comentarios así, sí, no conforme a lo que está hablando alguien más y... ¡Ah, sí! ¡A mí también! Y ya. O cosas así, o sea... No, y eso pues todavía tiene que ver corten algo. Corten muy... Pero hay veces que ni siquiera tiene que ver nada. O sea que, por ejemplo, están hablando acá de... A ver, ¿qué ejemplo te pongo? No. No, pues los tipos de gente pues, que hay, que la gente que roba, la gente que pide dinero. Ese güey dice, quiero un sándwich. Sí, pedo? Sí, ya sé, o sea, no, como que no conectan algo. De hecho, yo tengo una compañera ahora en el inglés. Saludos, un saludo. No estoy tus pinches saludos, ya bájale. No, que literal así de repente estamos en plena clase de inglés y se pone a cantar. O sea, ella no me cae mal. Y tal vez por eso, por su actitud, no me molesta que lo haga así. Pero tal vez si fuera cualquier otra persona, si fuera una persona que es más cagapalos y hiciera eso, sí me molestaría. Pero es de acá de que empieza a cantar de la nada, a hablar, de repente estamos, pues está hablando el teacher o algo, y de repente... Se me antojan unos chilaquiles. Así súper random. Es que aquí hay un punto que es como el borde de la espontaneidad y el de ser cagapalos. O sea, ahí hay un punto en el que... Sí, pero... Hay que pensarse poquito, ¿no? Sí, no. Y en ese caso, pues, se llega a pasar. Llega a ser gracioso. Sí, puede ser gracioso. Hasta yo lo he hecho, no lo voy a negar. Pero llega un punto que... Hay otras personas que sí, de plano, culero. Por ejemplo, bueno, yo me dedico a la música, estoy estudiando música. Y en el grupo en el que yo toco, hay un güey que está medio pirado ya. Ya se lo está cargando. Ya, neuronas, quedan 2-3. Oba. Sí, ya. Pero él decide que... No, por ejemplo, nos ha tocado viajar, salir fuera. Vamos en la camioneta. Y él de repente, ahí está diciendo nada, güey. Y le dice a algún güey, ¿has visto esta película porno? O así, ¿conoces a esta actriz porno? Pero, o sea, son temas así. Incómodos. No, es random, de la nada. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué pasa por tu mente para que sea lo primero que tengas que, con lo que tengas que cotorrear con un compa? Podemos hablar de música porque es a lo que nos dedicamos. Pero, ¿por qué vergas de porno? No, no sé. Ese es un ejemplo, pues. Se está pirando, se está pirando. Ese es un ejemplo. Sí. Pero está, no, no, eso es pirata de la gente. Otro tipo de gente... es la gente rica, Miguel. ¿Qué tal? Ah, ya habíamos comentado sobre todo este... Pues, la gente que tiene varillo, pues. Hay que... Que le va bien. Es que... O... Sí, que le va bien. Que le va bien. O que roba bien. O que roba bien, sí, porque pues de algo sale todo ese dinero a veces. Mm. Pues es que basta a veces con solo moverse a las zonas de la ciudad donde hay dinero y ya desde, pues, urbanísticamente hablando, sí, o físicamente hablando, pues vamos a ver un cambio, es lógico. Es algo que ya habíamos platicado, ¿verdad? Y también de la gente en sí, porque a veces las muchachas ricas, pues son bonitas. Sí, yo he platicado eso con más compitas. O sea, no es algo que solamente concluyamos nosotros dos, o sea... Sí, no es que sea un cliché o no, un tipo de personas que nos gusten a nosotros. Puede haber, no, exactamente, a mí no me gusta porque pueden ser creídas, pueden ser presumidas muchas veces la gente rica. No digo que todas, o sea, no estoy concluyendo, pero no, puede es que, serlo. Sí, no sé qué tenga que ver. No sé si tiene que ver la forma, pero no, es que yo llegué a pensar que era la forma en la que se vestían. Sí, tenían dinero para vestirse bien. Es lógico, no, es que vestirse no. Bien... Bueno, hay... No, ¿quién dice que es ¿quién te dice que es vestirse bien y que es vestirse mal? Bueno... Pero sí. No sé, a mí me ha tocado, sí, de plano casi ver personas con el mismo estilo de ropa. Pero en diferentes zonas, o no sé. No sé por qué me es más atractivo. No sé si tenga que ver con mis cientos de años atrás con genes que se han cruzado con puros genes así. Sí, habíamos hablado de los genes. O otra cosa que estoy... De hecho, tengo semanas ya llegando a que esa es la conclusión más clara. Por ejemplo, yo ya tengo un tiempo en el que ya no tengo un concepto de chica bonita o de cómo es estilística. La chica perfecta. Ajá. Sí. Ya habíamos hablado de eso una vez. Y ya... Mi mente siento que ya está un poquito acá chida, avanzadita en ese sentido para ya no catalogar así a las chicas. Pero siento que tal vez ya está taladrado muy dentro de mí y no puedo sacarlo por más de que no lo piense así. Como que está ahí dentro, en cómo se ve una chica bonita. Aunque yo ya sé que no, ¿me explico? No, sí, entiendo. O sea, las bases que ya clavaste en tu cabeza ahí se van a... Ya no las puedes sacar de alguna manera a pesar de los pensamientos más conscientes que tienes acerca de la chica perfecta. Sí, está pesado. Está pirata eso. Sí, si alguien sabe eso, y no sé dónde pongamos esto, a ver si alguien puede comentar o algo. A ver qué. Lo que sea, que salga por ahí. Se siente bien culero. La gente que dice que comentes. Bueno, está culero. Y por otro lado, bueno, no. La gente rica. La mayoría tienden a ser, o sea, la gente que es pudiente económicamente, muchas tienden a ser culeras o mamonas. Pues es que prácticamente yo lo veo así, están acostumbradas a socializar con un tipo de estatus y pues a lo mejor nosotros no estamos en ese tipo de estatus y pues no congregamos en la manera de los temas, de cómo vemos todo. Porque pues ellas no viajan en el transporte público. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas como que... Pues no sé si es racismo o cómo manejarlo. Clasismo, pero podría clasismo ser. Más bien. Entonces, sí, por lo regular este tipo de gente sí llega a ser así. Porque yo conozco a gente que realmente es rica en un sentido figurado y ni siquiera me saludan, o sea... Conocen a mi jefe y todo. Pero yo estoy ahí a un lado y soy como un empleado, un no sé, algo más, y ni siquiera te saludan, o sea, es como de, si fueras un, ¿cómo se llaman los que limpian las casas y eso? Un sirviente, algo así, o sea, que no te pueden tener el mismo respeto que a las otras personas, sí. Y está feo. Pero, por ejemplo, en la escuela, en la escuela es también hay, sí, en la escuela hay todo ese tipo de gente, y por el simple, creo que a veces, así lo veo yo, por el simple hecho de estudiar otra carrera, ya son diferentes. Digo, suena feo, pero no ya, estoy generalizando. Eso ya entraría en... ¿En cuál? Y gente que es culera. Gente que es culera, sí. Sí. Porque ya está así. Pero estamos hablando de gente que es rica, amigo, no te sabes. Perdón, perdón, me fui. Gente que es rica. Bueno, ya estoy. ¿Y? Ya ¿qué tal la gente que es pobre? La gente que es pobre a veces. No sé si es porque nosotros también no somos pudientes, pero nos la pasamos muy bien. Yo sí. Te pongo un ejemplo. Hemos ido nosotros a tocar a cotorreos de ricos. Uh-huh. Y a cotorreos de pobres también. Bueno, no de pobres, es bien feo decir eso. Pero cotorreos de gente, pues sí, que no es rica. Y el ambiente está mucho más chido en donde se podría en donde la gente es pobre. No, sí, no. Eso. Pues es que es gente muy entusiasta, no sé, le nacen cosas muy sencillas, las hacen sentir bien. Simplemente. Así lo veo yo. Con derecho a opinar y no te aplauden. No te dan de cenar cuando terminas. Y cuando son cotorreos acá más, no sé, se podría decir de barrio, te dan de cenar, te tratan bien chido. Pues la neta, me gusta el cotorreo pobre, lo prefiero. Ok. Me late. ¿Podrías decir que lo valoran más? O sea, la tocada que estás dando. Es que tal vez no son personas prepotentes y por eso no te están juzgando de la forma en la que... con la que tal vez un rico te juzgaría. Uh-huh. Simplemente en que soy superior. Tal vez. Además, pues ya ves ese dicho que dice que hay ambiente y entre la gente. Entre más corriente, más ambiente. Exacto. Vea. Y la gente pobre también. La mayoría de las veces se encuentra la gente rara. Que la gente pirata. La gente pirata. ¿Conoces varias gente pirata? Sí, tengo un profe que es pirata. O sea. ¿Es pirata? Nos da una hora de clase y se va, o sea, simplemente dice, pues, empieza a ver qué hay en el salón, o sea, aunque nosotros no lo hayamos hecho, ve cualquier cosa, un papel pegado y dice, sí, como aquí, muchachos, ¿sí o no? Y voltea a ver a alguien y dicen que huele como alcohol, no pedo. Pero huele como a tacos, o sea, huele a varias cosas del señor. A lo mejor sí anda pedo. Y diario trae sus bufandas y gorros. O sea, sí está pirata el señor. Sí. ¿Y de cuánto es la clase? ¿Les dices que les dé una hora? ¿De cuánto es? La clase es de 2 horas. Y la última vez, según él, nos iba a acompañar al galli. O sea, que allá nos veía que él se la pasaba súper bien en el galli. A lo mejor es el güey que... ¿No es el güey que está ahí de tachas perico? No es ese. Sí. Tachas perico moto. Para los que no sepan qué es el galli, pues es... Es una fiesta que se hace... Es un cotorreo que se arma una vez al mes. En la escuela del cuate. Sí, cerca de ahí, de la escuelita. Esa. Del mirador. Sí, pero... la gente rara es... A veces es mi favorita, Pues es que te saca tu sorpresita. Ese tipo de maestros o sea... Es que puede que pierdes la clase y dices, no aprendes lo que deberías de aprender. Pero es muy divertido y les aprendes un chingo. Aprendes a no ser así. Sí, es que te sorprende cómo esa persona, a pesar de todo, está ahí. O sea, cómo lo vieron y dijeron, no, pues de esta clase o no sé. A lo mejor no siempre ha sido así. Y yo lo conocí de esta manera, pero pues es gente rara. Y no nomás en ese tipo de formas, hay gente rara en todos los sentidos. ¿No? Sí, hay gente rara, hay gente que... Que le echa capsu a los frijoles. Ay, Dios mío. Ese es un tipo de... Sí, eso es gente rara. Sí, qué asco. No lo hagan, por favor. Pero eso de que, ay, que no le pongas piña a la pizza, eso es de raíz. No, eso ya es otra cosa. Eso ya es estar juzgando a la gente. Sí, dejan que se piquen el culo si quieren. Sí, la neta sí. Bueno, volviendo con... Con eso de la gente de rica, ¿qué tal te cae la gente que es pretenciosa? Que se cree bien verguitas. Ay, no. ¿Y qué tal a la hora de la hora que son bien culitos? No, la neta no, güey. No me agrada todo ese tipo de... Pues creo que a nadie, o al menos entre ellos sí, quizás. Tal vez ellos sí, ¿verdad? Ya tienen cosas. Nunca he conocido a dos personas pretenciosas. Bueno, a lo mejor sí. Son esos grupitos que hay en tu salón que... Ay, sí, yo soy bien seriecito y soy bien... Soy inteligente. Sí. Tengo dinero. Sí, sí, sí. Soy muy rico. Sí, todo ese tipo de cosas, entonces... Eres pobre. Tal vez toda su familia es así. Sí, tal vez viven en una colonia de pretenciosos. A lo mejor los educaron así y para ellos es natural y... Tal vez para ellos no son pretenciosos. No, para ellos son su comportamiento y a lo mejor para nosotros somos la gente naca, la gente pobre. Para ellos es normal presumir. Sí. Y hablar lo bueno que tienen. Sí, o sea, decir, ah, no, yo sé hacer esto y... ¿Pero qué crees que por qué a nosotros no nos nace presumir lo que tenemos? Bueno, yo sé que no tenemos muchas cosas, pero... Pues es que de alguna manera nos da miedito, ¿no? O sea, bueno, no es miedo, simplemente no te sientes a gusto diciendo cosas que no son reales de ti. Pero pretencioso es algo que es real, o sea... Pero exagerado. No, no tan... Puede ser exagerado o no puede ser verdad o puede ser que sí. Pero es más bien la acción de presumir. Aunque también hay pobres que son presumidos. Se sí, presumen lo que no tienen. Sí, y ellos no tienen... O sea, ellos quieren sentirse en otro nivel. Sí, muchos la gente hipócrita, se les dice. Es el siguiente. Pues así... Todo ese tipo de gente se conecta entre... O sea, como que tienen todas las cosas en allí. O sea, las juntas... Muchas veces la gente hipócrita es la gente pobre. Que se dice cero... ser de más de lo que es. Pues es que... O no quiere... tanto pobre, puede que sea simplemente gente que dice hacer cosas o tener cosas y que no lo son. Ajá. Puede que la... Tal vez hay dentro de los pretenciosos tienen sus hipócritas, ¿no? Que están acá en Villa y... Yo tengo un Ferrari y el amigo... Mira, padre. Yo tengo dos Ferraris. Y ya el otro, pues por culo, ese güey... Tiene un Jetta, o sea, es del año, pero es un Jetta. Es un Jetta real. Y dice, no, pues yo tengo dos Ferraris y un Lambo, pero no, tiene un Jetta. ¿Y así? sí. Hipocresía en su máxima expresión. Así es. Y hay hipocresía en las formas de ser, que eso es como lo más culero y lo que más se llega a notar. Como, ¿qué podría decir? Yo nunca me chingaría una gordita. Es bueno. La neta, yo no me rebajo, es que... yo estoy bien sabroso es que y me gustan las chidas, acá, que estén bien sabrosotas. Y en la primer pedita, primer cotorreo, ¿con quién lo ves? Ahí, una pinche gordita bien sobre, bien abrazada. Bien preñado ahí. Sí, entiende. O sea, a la hora de la hora ya. Es un ejemplo muy. Muy, ¿cómo se podría decir? Muy presente. No, un poco exagerado también. Sí, a lo mejor lo estamos... Pero es para que lo entiendan aquí los compitas. Y también, ¿qué tal la gente que es agradable? Hay gente que es agradable que, pues, que pueden ser tus amigos, ¿no? La gente que es tu amiga. Pues regularmente no vas a tener un amigo si no te es agradable. Yo podría tener un amigo raro. Sí, más para analizarlo. Ay, no para burlarme, para o sea, burlarme no. Para analizarlo no, y o sea, aprenderle. No. Pero sí, entiendo tu punto de la gente agradable, pues sí, yo espero realmente que la gente con la que más convivo me sienta agradable y cómodo. Pues te digo, como lo que dije al principio, eres un idiota si estás con persona que no es agradable o que te has... Que es tóxica. Es que supongo que agradable es como subjetivo. A lo mejor la gente hipócrita se siente agradable en su ámbito de hipocresía junto con su otra. Yeah. A lo mejor, bueno, no, yo no soy hipócrita. Pero qué tal la gente que es agradable además, así que quiere caerle a todos. Se está bien cagapalos. Sí, la neta sí. O sea, que es el chavo más buena onda y que hace las mejores cosas y... Yo a veces siento que por dentro son los que están más destruidos. O sea, es la persona más insegura, aunque lo pueda ocultar. Aunque no lo exprese. Ajá, aunque no lo exprese. Pero... Sí, es hipocresía. Todo eso va rodeado de lo que hemos... Pero... Sí, la gente que está agradable casi de a huevo, pues. Que lo forza. No le es natural. Y a veces... Sí. Pues se nota todo eso, o sea, porque no es normal todo lo que dice. Quiero ser tu amigo. Mira. Hola. Yo ayudo así como. No, yo. Tony. dinero. Sí, exacto. La Cruz Roja. Cuando hablamos de causas y... ¿Al Teletón? Sí. Por mí, pasaron la meta. Sí, sí. Todo ese tipo de cosas mamás. Que por apoyar situaciones o causas que realmente la gente está considerando, bueno, voy a hablar de un tema fuerte, que a la gente últimamente está muy metida, que es lo de los animales y los perritos y todo eso. Pero yo sé que hay gente que hay fingiendo allá afuera, simplemente para agradar. Ya sé. O sea, yo sí lo digo. O que sea, no saben que es un perro en realidad. Lo confunden con un gato. O sea, sí, y a veces es, yo digo que es, pues sí, como ya lo hablamos, gente pretenciosa. Sí. Gente pretenciosa que intenta ser agradable para pretender. O sea, yo sí intento ser honesto con todo eso de los perros y todo eso. Sí, viven en la calle, pero muchas veces no viven mal a pesar de todo. O sea, sí, viven sus riesgos y todo, pero dime quién no los vive. Y pues la gente a veces se preocupa más por todo eso. A lo mejor me estoy metiendo ahí. Pero así lo veo yo y estoy siendo honesto y pues a lo mejor eso ya deja de ser agradable para alguien más, ¿no? O sea, y es a lo que vamos, lo de ser agradable es subjetivo en cierto... Sí, de cierta forma. Y no porque hagas cosas buenas vas a ser agradable, y se escucha... Sí, está fuerte tu declaración. Sí, sí, pero así es esto. Y así como hay gente agradable, hay gente mierda. Mulera. Se escucha fuerte. Pero así es. Casi no me ha tocado, gracias a Jesús, no me ha tocado conocer gente mierda, que se esfuerza. Mira. Porque le vaya mal a las otras personas, casi no me ha tocado, pero o existe. Sea, ahí es yo cuando sé es... que existe. Ok, ahí es cuando existe ese tipo de gente, no, pues creo que ¿te yo... ¿Te ha tocado convivir con gente mierda? No, es que mi jefe no, bueno, no voy a hablar de mi, de la es persona que... con la que trabajaba, que... Es que hay gente que sí, es mierda, pero tal vez lo es sin querer. No, es mierda sin querer por conseguir sus propios... No, por conseguir sus propios objetivos. Sí, es egoísta de alguna manera, ¿no? Ajá, y por eso llega a tratar mal, pero su intención no es... Voy a joder a este cabrón y lo voy sí, a hacer. Sí, o sea, te está jodiendo en segunda... O sea, por seguir lo que él quiere, te está jodiendo a ti. O sea, no es directamente, es indirectamente. Eso es a lo que iba. Y sí, pero hay gente al revés. Hay gente que sí quiere sabotear a otra gente por el simple hecho de que no sé. Pues también por sus objetivos, pero ese sí es a propósito. Sí, hay gente así. O sea, nunca me ha tocado directamente a mí. Y sí, gracias, Jesus. Saludos, Jesus. Saludos, espero. Eso sí es. Tal vez él sí nos va a escuchar. Sí. O tal vez él nos está escuchando ahorita. Sí, mira, aquí atrás lo tenemos. Bien plantado. En medio de nosotros, aquí está. Jesus. Pues ojalá él sí nos escuche. Ya sí. Con que Jesus y un cabrón nos escuche y se identifique. O cabrona. Sí, es para todos. Sí, es para todos. Aquí, si alguna morrita quiere cotorrear, no somos acá. No somos fuckboys. No somos, no. No nos interesa. Ya aprendimos, ya maduramos. Ay, cabrón. Bueno, la gente mierda, sí, está culero. Si a alguien le ha tocado una gente mierda, pues no sé. Traten de evitarla. Sí, esa gente, pues la verdad, no te hace bien. Mejor hay que hacernos a un lado cuando ya identifiques el tipo de gente. Y pues también dentro de la... Bueno, sí lo puedo incluir en la gente mierda, porque... Bueno, no te intenta joder, pero es gente... Lo puedes considerar como mierda, pues. Sí, porque simplemente no me agrada ni ya. Y esta ya es como... La gente... Poser. Que es lo mismo que hipócrita, pues. Sí, pero es que creo... Que yo lo veo así. ¿Sabes cuál es? Déjame decirte. La cuna del poser aquí en Guadalajara. El mame, como diría Pepe Problemas. El tren del mame es... Donde se está... Fecundando. Donde se está fecundando ese poserismo. Palabra. Yo lo considero una gran parte. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, a.k.a. CUAC. Fuertes declaraciones de las que estás dando. Pero estás sí o no. Metiendo en problemitas. ¿Tú tienes ahí qué? ¿6 meses? 7. Yo estudiando ahí. Yo estoy ahí, yo podría. Para el que pudiera no llegar a ser de aquí, de Guadalajara, porque somos de Guadalajara. El CUAD, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, es buena escuela, es buena escuela. Es parte de la Universidad de Guadalajara y se imparten carreras como diseño industrial, arquitectura, diseño de moda, diseño de interiores, diseño gráfico, saludos al McDonald's, ahí les van. ¿Qué más? Esta carrera pinche rara. Urbanista. Ni hablar. Ni hablar de los. Vamos a omitir eso. Skip. Ok. Eso es el quad, pues. Esas carreras se imparten en el quad. No te voy a negar. Es que en el quad hay cierto grado de expresión muy abierta. Totalmente. Pero aquí la pregunta es: ¿cuándo pasa a ser esto lo que nosotros llamamos poser? ¿No? Poser. Pues está difícil, pero sí, pues, el tren del mame es parte de eso, supongo, o sea, saber que, no porque sigas el tren del mame ya eres poser, o sea, puedes subirte y que realmente te nazca hacerlo y no pasa nada, o sea, te puede gustar, ya ven, eso de los tenisitos que hay todo. Ahorita todo este que está ratito, de modita. Y está chido, o sea, a mí también me gusta, no lo voy a negar. Pero... El pedo ya es cuando intentas aparentar, pues. Sí, o sea... Que pues, simplemente es por... Va en hipocresía, todo esto va de la mano con... Sí, de cierta forma. Y está culero ya cuando es... No sé, sí, es cuando ya es... Cambiar tu forma auténtica de ser para intentar agradarle a los demás. Ajá, o encajar. Sí, ¿no? O sea, así te... Sí. Y entra otra vez dentro del punto que yo toqué al principio... De la gente idiota, de la gente estúpida. Es que sí tienes que estar estúpido o idiota para pensar de esa forma. Es que no, a mí, yo lo pienso por mi cabeza y en primer lugar está, a huevo, esto me gusta. A huevo, esta cosa me gusta. A huevo, esa cosa tal vez se me vería chida. Pero no soy tanto, yo me quiero ver como él. Yo me quiero ver como ella. Yo quiero ser amigo de ella. Ella es famosita o torrea, machín o X cosa. Eso sí es lo que me caga. Okay. Como el mayor poser. Y dentro de los centros universitarios de aquí de Guadalajara, ese es como donde es la cuna. Sí, es la cuna. Pero es por todo lo que... Bueno. Es porque se podría decir que es donde... Ay, es que es la expresión. El diseño, el arte, es algo muy, muy de ti. Pero no, al contrario, yo creo que todos solo están copiándole a alguien más. Sí, aquí hay un punto. En muchos casos, o sea, no puedo generalizar porque a huevo hay gente que sí le mama lo que hace. Adelante. Que me gustaría más. Prosigue. Llevar que es el diseño, o sea. Quizás algún día podemos hablar más directamente de eso, pero es hablar de... O sea, si te gusta el diseño, no vas a estar copiando lo de los demás. O sea, por algo lo estás estudiando. Cualquier cosa. Sí, o sea, hasta tu carrera. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Desde cómo hablas? Está culero. Sí, la verdad, sí. Pero ya, basta de esto, porque... Espero no se escuche alguien del cual. Sí, la neta, sí. Yo tengo un poco más que tú estudiando ahí. Yo solo voy al inglés. Tú has visto más. Pero cotorreo con los de ahí y no, todos los analizo. Me los echo ahí, me los como, me los analizo y veo cómo hay joyitas también, hay buenas personas, pero... O sea, hay gente que para es mí, muy tal... No vale la pena. Se escucha feo, pero no vale la pena ni siquiera conocer. Y, pero hay gente que sí... Mira, que sí... Hay gente eso que... puede, o sea, si yo dijera de repente, amiga, date cuenta, sería poser de mi parte. Porque no me están haciendo, o sea, simplemente por seguir la corriente. Diciendo, sí, lo estoy diciendo, estos güeyes lo conocen. Ay, todos saben eso. Eso es un poser como buen pedo. Porque es como incluyente, te incluyes a su cotorreo, conoces sus cotorreos. Pero cuando, el pedo sería cuando dices lo mismo, amiga, date cuenta. Todo el tiempo. No, o una vez, pero con la intención de... Para que sepa que conozco a ese güey. Sí, yo estoy en el top de las tendencias y sé todo. yo estoy atrasado en los memes muchas veces. O sea, sacan algo y digo, ay, ¿de dónde salió? No entiendo, o sea, no me da risa. Y me lo tienen que explicar para que me dé risa. Entonces eso entraría entre gente que es idiota. Entrarías ahí tú. Sí. O sea, no somos perfectos aquí. No, pues nosotros no. También entramos en varios... ¿Gente pobre? Bueno, entramos en varios... Podríamos... Otra gente nos podría juzgar como... hipócritas quizás, pero no nos conoce bien o quizás sí, y ellos lo ven así y está bien. Sí, o sea, eso... tampoco no hay que generalizar. No estamos intentando juzgar a nadie. Pero bueno, bueno, ya. ¿Qué tal la gente interesante? A mí es mi favorita, ay, casi siempre. Sí, es gente que muchas veces voy a llegar a admirar. Te gusta estar ahí. De hecho, de seguirla escuchando, ¿sabes? O sea, sí. Y es, me hace estar ahí. Está bien chido. Por ejemplo, pues un músico que tú admires, un artista que tú admires, puede ser interesante. Periodista, escritor, etcétera, etcétera. Pero cuando conoces una persona en persona que es interesante... O sea, una persona así random que te encuentras en... O no random, un amigo... Sí, pero me refiero no a alguien que sea necesariamente famoso, o sea, lo que... Ah, sí. Con tu punto, o sea, realmente te topas a alguien y dices, wow. Qué joyita de persona. Los que puedes considerar tus amigos. Sí, la neta, porque yo muchas veces de la gente... Pues hay algo que admiro. De mis amigos puede haber algo que realmente, sí, regularmente admiro, que yo no tengo, que admiro de ellos. Sí, en mi caso también casi siempre es así. Casi alguien que yo considero gente que es mi amigo, es gente que es interesante. Ni me interesa cotorrearles. La neta, sí. Pero y hay gente que es huevona. Sí, así es. Y esa gente, pues, regularmente no es... Bueno, puede ser interesante porque en sus tiempos de... ¿Cómo le hará para ser tan huevón? ¿Cómo le hará para que sea? ¡Qué interesante! En sus tiempos de gente huevona se la pasa viendo cosas interesantes, puede ser, ¿no? Sí, y deja de hacer lo que debería de hacer. Uh-huh. O sea, no es, la gente huevona sabemos que no es responsable. Sabemos que, pues, por algo es huevona, o sea... El otro día estábamos hablando en inglés, en mi clase de inglés, sobre la gente, sobre el tiempo, sobre por qué las actividades, por qué las posponemos. Y un amigo dijo que era porque realmente en el último momento inconscientemente sentíamos más adrenalina. Y me quedé pensando y dije... ¡Cállate, idiota! Sí, dije, ¿qué? Óyeme. Es idiota. O sea, no, ni siquiera se lo dije, no me animé a comentarlo porque mucha gente en el salón estaba a favor de ello. Sentía una inseguridad en mí. Puro puto huevo, no te vayan a linchar, ¿eh? No, o sea, yo he pospuesto las cosas muchas veces, pero no siento que sea por eso. No, es por hueva. Es por hueva, no es porque... Tú no te pones a pensar, y voy a hacer mi tarea en la noche... Oh, iba a estar bien, mira, divertido. Mi corazón se va a sentir bien chido. El vergazo. No. O sea, para sentir ese tipo de emociones. Para sentir ese tipo de emociones. Ajá. Hacerla el día que te la deja. Ahora sí, eso sí. Bien perro, hacer tu tarea. Hazme la tarea, perro. No. Hacer la tarea el día que te la dejan. Por ejemplo, te la dejan de martes a martes. Y tú la haces el martes que te la dejaron. Tienes toda la semana libre y se siente bien chido cuando se llega el lunes. Bonito. Ah, qué Miguel, pues no sé qué tan largo ya esté quedando esto. Vamos a hablar unos... No pensé que fuera, al final de cuentas, sí, está teniendo chido. Pues más o menos, sí estamos divagando un chingo, pero bueno. Pero no estamos diciendo tantas... Bueno, a lo mejor sí. Depende. Vamos a hablar la gente que es hombre, que es masculina. Masculina. ¿Qué es? El otro día estaba hablando de una persona con que era ser femenino y que era ser masculino. Y al principio, o sea, lo estábamos manejando como algo físicamente. Si te vistes de rosita... Ay, pero eso es otra vez lo que te digo, sí, eso es muy estúpido. Pero no, ya lo sé. O si usas... No, y no, va más a veces con el carácter y tus tipos de pensamientos muchas veces. Y sí, ¿qué es ser masculino para ti? O sea, nah, ¿cuál sería un estamos carácter? Estamos hablando de gente que es hombre. ¿Qué es gente que es hombre? Gente pues, que es hombre es gente que tiene... Varonil. Que tiene... No. Varón. No, estás idiota, tú, vato. Gente que es hombre es gente que tiene un pene, pues. Un pitillo, riata, Salchichón, chile. Choricín. Chorizo. Chistorra, si lo tiene más flaquito. Riata. Riata. Creo que ya lo había dicho. Eso es un hombre. Gente que es hombre. Ok, ok, ya lo. Hay gente que se tiende a sentirse hombre y no tiene riata. Sí, sí, sí hay. ¿Qué tal la mentalidad de los hombres ante las mujeres? A veces yo he sentido. Sí, somos muy perros. Sí, entiendo el, o sea, entiendo el fundamento del feminismo. O sea, ¿entiendes lo primitivo que podemos ser? Ajá, y lo, sí, y lo instintivos que podemos ser. Sí. Pero, creo que la diferencia está y va con un punto de la. Con uno de los puntos anteriores, que era la gente que es. La gente que dice lo primero que se le viene a la mente. En este caso sería la gente que hace lo primero que se le viene a la mente. Porque tú y yo podemos ser unos pervertidos sexuales dentro de nuestras nadie cabezas. Pero la diferencia está entre la gente que lo hace. La gente que es hombre que lo hace y la que no lo hace. Porque tú puedes decir, ay, esa hija está re buena. Ajá. Y dices. Pues ya, ya. Sí, es que. Y otra gente. La otra gente. La otra gente que es hombre. Termina en la cárcel. Ahí le agarra el culo. Se le queda viendo bien feo. Sí, hay historias que podemos considerar horribles. Pero son porque la gente lo ejerce. Termina siendo todas esas troncadas. Está muy feo. La neta, sí. Yo. Hace, o sea, sí tenemos. Hace poco me tocó. Es de gente idiota. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hace poco me tocó casi. Casi iba a quedar un güey en el macrobús. Porque le estaba grabando el. No me acuerdo si era el escote o el culito a una morrita. Una nenorra. Y no, la neta se ticulero. O sea, por más buena que esté o por más atractiva que se te haga, es que no está chido. Y estaba a punto, pero creo que la muchacha o el güey se bajaron. Y así, la gente que es hombre. Es, o sea, eso no es ser hombre. Bueno, sí, pero. No, no está bien para. Pero eso es algo muy común de la gente que es hombre, pues. Es muy común de los hombres, pues. Sí, o sea, podríamos decir, ¿eso es naco o en qué? Es que naco es una palabra. Más bien, bien es rara. Pervertido, ¿no? Sí, o sea, es sí, como. Es otro grado. Pero te digo, la diferencia está entre que esté en simplemente un pensamiento. Y en actuarlo. Porque puede que yo piense lo mismo. Puede que tú pienses lo mismo. Puede que un padre piense lo mismo. Y ay, que no le harías. ¿Y crees que la diferencia eso está es en lo que lo hace? Sí, pues es muy instintivo, ya es lo que dijimos. Se quiere respetar, chavo. Sí, la neta. Y por el otro lado está la gente que es mujer. ¿Qué tal la gente que es mujer? Mi favorita, la verdad. ¿Sí? ¿Podrías decir que es tu favorita? Fuertes revelaciones. No sé, hay hombres muy interesantes. Pero no sé, como que las mujeres o las menorras tienen un plus. El plus solamente físico por. Que no explico, que no se puede explicar. Pues, porque o sea, que porque te gusta y ya. Y cuando la encuentras, es, cuando puedes llegar a conocer a alguna mujer que es interesante y es bonita. Qué gran combo, ¿no? Sí, la neta sí, o sea. Ni hablar, o sea, es difícil hasta expresar a veces, supongo. Pero. Pues sí, hay gente. ¿Que es mujer? Que es mujer. Y. Está chido ser mujer. Está chido. Es como esa vez que piensas. Está chido tener la decisión a la hora de acá de cochar, ¿no? De cochar. Sí, porque ella muchas veces. Ella es la vagina jefe, manda, pues. Jefe. Ella dice: se va a armar, no se va a armar. ¿Trago ganas? Sí, o sea. Trago ganas. Yo no entiendo. Bueno. La mujer manda, la mujer domina el mundo. Aunque digan que el machismo sí. Está cabrón. Sí, en el fondo, realmente tienen el control de muchas cosas, de muchas, muchas cosas y. En el fondo, si la mujer no quiere un chingo de cosas, no pasan en el mundo. Sí, de muchas cosas de las que pueden decir o actuar, repercuten en mí. Por ejemplo, la mamá del papa. ¿Qué tiene? Puede que tenga mucha influencia en el papa. Sí, pues es que toda la educación. La educación que le dio. Sí. También todo eso tiene que ver las madrecitas. Las todo. Madrecitas son mujeres. Sí, también. Las abuelitas que son mujeres. Sí. Pero, o sea, ¿tú te atreverías a decir que las mujeres son menos instintivas? ¿Menos primitivas de alguna manera? No, tal vez yo pienso que son igual. O se lo guardan más. Ellos sí pueden guardárselos tal vez. O sea, no tienen así como ese pensamiento. No sé, tal vez sí tienen algo más, no sé, en ese pedo de hormonas. Sí, yo también no está tan cargado. La química y todo eso que viaja por su cuerpo, siento es la que les hace... Tal vez está más leve. Sí. Una cosa sí, la gente que es mujer es... Está muy crazy. Crazy... Están muy locas. Un día pueden estar de una forma y otro día de otra. Sí, confunde, ¿no? Y una cosa ya para cerrar, mire. Ya está. ¿Qué es mi favorita? Sí, ojalá alguien haya llegado a este punto porque esta es mi parte favorita. Faltó hablar de muchos tipos, sí, de tipos de gente, pero pues a ver si después hacemos algo, si esto continúa. Esto sí. Es el primer capítulo, pero veremos cómo reaccionamos a todo esto. No solo ustedes, sino también nosotros, creo, a ver cómo nos sentimos en cuanto a comodidad. Hay que escuchar esta madre para ver si no está muy culero. Si no está muy culero, pues... Todos sabemos que cuando escuchamos nuestra propia voz nos sentimos raros, para empezar. Ese es el primer punto. Sí, pero No. No, ya fuera eso ya se... Una cosa acerca de la gente que es mujer. Y algo que descubrimos un compita, mi hermano y yo. Bueno, sí. Algo que nosotros empezamos a... Espero no sea muy machista esto, porque va dentro del punto de que solo pensarlo y hacerlo. Algo que llamamos los solidones. Yo no era parte de esa logia hasta después, ¿eh? ¿Qué entraste? Claro. Total, esto surgió cotorreando con un compita. Y no tiene, o sea... Viene, creo que ya lo analicé y sí, viene del... Como del instinto primitivo, por ejemplo, de un perrito. Que le huele... Sí, es lo mismo, ya nos habíamos burlado de le eso. Le huele el traserito a la perrita. Y ahí conoce todo. Y entonces, lo que nosotros decidimos aplicar es cuando tú ves una chica bonita, que se te hace bonita. De la cara, o que se te hace atractiva de su cuerpo, o algo así. Y es normal, o sea, no tiene nada de malo. Y nosotros ya lo hacemos entre nosotros, cuando estamos juntos y vemos una muchacha bonita, le decimos. O sea, no lo aplicamos en así, vamos nosotros solos y... No, regularmente. Eso no pasa. Es como una forma de cotorrear con alguien, con tus compitas, sí. De que ahí está una chica bonita. No es para que ellos la vean, simplemente es como... Es como, supongo. La vi, ajá, es algo raro. A veces ni siquiera se dan uno cuenta del otro, o sea, sí. Se quedan como, ¿qué? Está muy divertido. O sea, sí. Y no lo hacemos con la intención de ofender a nadie. O que alguien se sienta incómoda o no. Sí. No, es que no, ni siquiera es parte, no es como si lo estuviera chiflando. Ay, sí, mamá. No. Nada de eso. Porque el chiste es hacerlo entre nosotros, pero no en forma pervertida, no. Solo de... Ay, así mira. De, wow. Chica. Es como la estética de la vida. Ajá, como una traducción de lo que hacen los animalitos. Sí, prácticamente sí. Y pues transportado a nuestro lenguaje. Además hay niñas que huelen bonito. Sí, eso todavía es un olidón más grande. Pero sí, los olidones, no sé si pueden, si alguien nos está escuchando. Y niñas también aplíquenlo. Y va a ser muy divertido. ¿Puedes dar olidones? Créanme que después de cierto tiempo ya se vuelve muy divertido. O sea, es acá no, de que solo lo haces y volteas y ves a una chica que sí está bonita y te cagas de risa porque dices, o sea, a no es huevo. Ofensivo. Yo no lo veo así. No, es pura diversión y cotorreo, sí. Y eso es lo que, al final de cuentas, esto también es el podcast, o sea, es lo mismo, es cotorreo y... Sí, pues compartir idioteces. Y esa es una idiotez que nosotros hacemos con gente que es mujer. Los famosos olidones. ¿Así? ¿Así como en un bar? Estás, por ejemplo, Vega. ¿Tú estás en un bar? No me gusta ir a bares a mí, pero... Estás en un bar, estás en una mesa y va llegando un grupito de muchachas y están bonitas. Entonces pasas, tú estás viendo hacia la entrada... Tus demás amigos están viendo hacia el otro lado, entonces ellos no las están viendo. Entonces tú les vas a hacer. Entonces ¿así? Ya ellos notarán después qué es lo que viene. ¿Qué es lo que olfateaste? No es para que... Ya, amigue, déjalo así. Sí, olvídalo. Y bueno. Ya dije, es que tengo miedo que de alguna manera... Sí, no importa. Pero ya lo dijimos. Sí, no importa. Y no tiene nada. Entonces, creo que hasta aquí vamos a dejar esto. Pues ojalá les guste, si les gusta... Y donde lo pongamos hay una sección de comentarios o algo. pues pongan ahí una opinión. Ay, no, pero es que... Y si no, pues todos vamos a seguir subiendo. Esperemos si haya... ¿Vamos a dar redes o esas cosas? No, ¿verdad? No. No. No, así dejémoslo. Continuemos, continuemos. Perdón. Bueno, esto fue todo por Plática de Troncos. ¿Troncos? Es el nuevo podcast. Somos troncos para si alguien... Es que hay gente que no conoce qué significa tronco. Tronco es como... Puede ser como... idiota, sí, puede ser como estás gracioso, eres cagado. O sea, nosotros no somos perfectos. Ya troncos también es como forma de decir, ah, estás bien tronco. Pero es cotorreo, ¿sabes? Cotorreo. Es cotorreo. O puedes decir tronco también como a un amigo. Sí. Bueno, plática de troncos. Es plática como plática de, troncos, de dos güeyes. Sí, claro. X. Bueno, esperamos les haya gustado y hasta aquí dejamos esto. Nos vemos en la próxima. Ya estaba. Chido.